muralismo, el muralismo que es esa manera tan, tan particular de plasmar una mirada de la realidad allí donde vos te la vas a tomar, a topar, en una esquina, en una ochava, en un gran paredón que estaba deshabitado. Bueno, ahí puede percatarse algún muralista de alguna necesidad y sobre todo cuando hay mensaje es sumamente oportuno convivir con los murales allí en las zonas urbanas por las que solemos movernos. Hoy, para hablar de la cuestión sumamente particular de este mundo de los murales y también de educación, estamos en contacto con Marcelo Carpita. Buenas tardes, Marcelo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo andás? Muy bien, Marcelo, vos sabés que le estamos metiendo la mejor de las jetas posibles a este tiempo tan loco y tan particular que propone la realidad. Y venimos a esta parte de la siesta a tratar de que la gente no se duerma, pero además con la mejor de las leches o de los humores, Marcelo. No sé si usted ubica la cuestión de poner la mejor. Bueno, vos sabés que te cuento sintéticamente, Marcelo, que ha sido a través de una conocida, de una amiga en común, de Mónica Arribillaga, que nos hemos podido poner en contacto contigo, porque sabemos que estás laburando en un emprendimiento entre radial y educativo. ¿Cómo es esto, Marcelo? Sí, fue por medio de Mónica, ¿no? Gran muralista, gran compañera, trabajadora de la educación también. Bueno, este es un proyecto, digamos, por supuesto, autogestivo, que tiene características educativas porque nace, como idea, nace hace mucho, pero no se pudo, digamos, plasmar hasta esta, vamos a llamar, oportunidad de quedarse en casa, ¿no? Por eso en las emisiones dice, ¿no? O sea, emisión de cuarentena, ¿no? O sea, que me permitió estar con la radio, que me permitió estar, digamos, escuchando y pudiendo editar todos los audios, ¿no? Por eso tiene, digamos, esa característica de ser algo casero, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, en la necesidad de colaborar también con material pedagógico para alumnos, ¿no? O sea, para los alumnos, yo soy docente de muralismo, ¿no? Soy uno de los coordinadores del taller de muralismo de la Escuela Superior de Enseñanza Artística Manuel Belgrano. Entonces, en esa necesidad también de colaborar con otros docentes con material, como que decidí hacer esto que es como un podcast, ¿no? O sea, que es tratar de leer, digamos, de elegir, seleccionar diferentes autores para poder compartir, digamos, pensares sobre esto que es el arte público, ¿no? O sea, el muralismo está dentro del arte público, ¿no? El arte público por ahí es un poquito más amplio y digamos, de alguna u otra manera, toma incorpora, digamos, otras actividades que pueden ser como el graffiti, como el stencil, como actividades que puedan ser inclusive teatrales, como la murga, como toda, digamos, actividad que necesita una interacción con la gente, actividad cultural que necesita una interacción con la gente para poder significar o resignificar un espacio público, ¿no? O sea, hay una diferencia entre arte público y arte en la calle, que son dos cosas diferentes. Muy bien, ¿no? Muy buena la salvedad, Marcelo. Instruinos porque somos una esponja, ¿eh? Bueno, y en esto, digamos, lo que yo trato de hacer, o sea, por ejemplo, el primer programa creo que duró 12 minutos, este último que hice, que es el sexto, ya voy por la sexta emisión, ya tiene 20 minutos, se van incorporando nuevas cosas y la idea, bueno, es poder llegar a ser un programa interactivo, ¿no? Por ahora es como una propuesta mía, unilateral, ¿no? O sea, no hay un ida y vuelta con respecto a lo que yo publico. Pero más adelante la idea es poder generar, digamos, unas conversaciones, bueno, y a esto se le va a sumar los reportajes, ¿no? O sea, diferentes reportajes, o sea, gente que va a ir colaborando con el espacio como para que se pueda, digamos, dinamizar esto, ¿no? Marcelo, ¿y le pusiste Radio Mural? y le pusimos Radio Mural, así como para que sea pegajoso, ¿no? Pegadiza la cuestión, ¿no? Un espacio bien con un nombre bien diseñado, vamos a decirlo de una vez, Marcelo. Lo cierto no, es que... No, pero aparte, yo le puse eso y aparte le digo, bueno, es un espacio para escuchar mirando, ¿no? O para mirar escuchando, ¿no? O sea, porque es una contradicción, digamos, hablar de cosas que se tienen que imaginar, ¿no? Pues justamente la imaginación es eso, ¿no? La imaginación es llevar imágenes, cosas que por ahí en algún momento no uno no tiene la posibilidad de mirarlas, ¿no? Entonces ahí imagina, ¿no? Vuelve imagen, idea, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Es muy loco porque además la radio es un espacio que usa mucho la imaginación, así que es todo un perfecto ejercicio y nosotros desde la siesta que nos fue, Marcelo, le vamos a estar dando los minutos que sea necesario de ahora en adelante a Radio Mural, por lo menos empezando hoy, y vamos a ver si para la próxima, no, para la otra semana que viene, nos ponemos al día. La semana que viene le vamos a meter lunes, miércoles y viernes a Radio Mural, si te parece, perfecto, y supongo que la próxima semana ya vamos a estar casi a la par. Lo cierto es que le vamos a estar dando un poco de manija a este laburo que tiene mucho de muralismo, de comunicación y de educación, una verdadera mezcla, Marcelo. Buenísimo, y bueno, yo te digo, ya voy por el sexto. Están en la web, o sea, si vos querés descargarlos directamente, ¿no? Están en un espacio de podcast, y también están en mi Facebook, por si después querés entrar y los puedes entrar directamente a ese espacio de podcast, y ahí te los descargás vos como vos querés, ¿no? Perfecto. Hay un orden, porque hay un orden en cuanto a lo que es estas emisiones, que son la historia del muralismo mexicano, que es lo que el hilo conductor, ¿no? Claro. Después vamos a ir a historia del muralismo argentino, vamos a ir al arte contemporáneo, pero casi todo está basado, digamos, en el arte público latinoamericano, ¿no? O sea, no nos vamos a ir a hablar de Miguel Ángel en algún caso. Muy bien. No, eso es fundamental, el marco que estás tendiendo para que se entienda bien esta propuesta que vamos a estar compartiendo desde ahora en adelante. Che, la buenísimo. Verdad es que te prometo que vamos a volver a hablar no muy tardíamente acerca de este emprendimiento que te puso la cuarentena, te puso a predisposición, con todas las pilas te pusiste y te sobran las herramientas, parece, cuando hay un poco de ganas. Marcelo, te invito para despedirnos, sí, y presentes, sí, este primer programa que vamos a compartir. Bueno. Este primer programa que vamos a compartir, vamos a iniciar, digamos, un recorrido por unos fragmentos de un libro de Raquel Tibol, que era una investigadora que ya falleció, que nació en Argentina pero se radicó en México, que se llama Raquel Tibol, ¿no? Ella hizo conoció a los grandes muralistas mexicanos y hizo la historia, digamos, del arte mexicano, y yo tomé fragmentos de ese libro que habla exclusivamente del muralismo, ¿no? Entonces, en 7 episodios saqué parte de esos fragmentos que a mí me parecieron que no eran tan digamos literario, ¿no? Más de imaginación, para que la gente después recuerde esos nombres y se vaya, digamos, a internet a indagar por esas imágenes, ¿no? Porque eso es lo que decíamos que tiene la radio. Y después hay pequeños como pilotos, como pequeñas citas, como para llamar la atención, ¿no? O sea, que tiene como entradas y salidas por pensamientos de diferentes filósofos, en este caso como Rodolfo Kusch, ¿no? Entonces, este primer programa inicia de esa manera y después se van a ir sumando otras cosas en los otros programas, ¿no? Así que, bueno, los invito a eso. Y, bueno, la verdad que es una alegría que puedas. Yo te espero que por WhatsApp me pases bien tu nombre y el nombre de la radio. Así los agregamos a los próximos programas, ¿no? Por supuesto, o sea, por supuesto. Ya van a ser, a partir del séptimo, ya van a ser parte, digamos, de los auspiciantes de Radio Mural. Dale, ponele. Pero ahora vamos, sí, a clase con Marcelo Carpita y Radio Mural. Que tengas buena tarde, Marcelo, gracias. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba el autor, y del autor al lector o al...